la cántara de leche. En las partes altas del río Darro y por donde se abre un bonito valle, tenían ellos su cortijo, rodeado por una pequeña porción de terreno donde crecían olivos, moreras, avellanos y viñas. Tenían un hato no muy grande de cabras que ramoneaban por las riberas del río y por las laderas a los lados. Con una bonita borriquilla se ayudaba el marido para labrar las tierras y para llevar y traer cargas de leña o acarrear las aceitunas al molino del río o las uvas al lagar. La mujer le ayudaba en todas estas tareas y como no tenían hijos, un día el hombre dijo a su esposa: «Si en algún momento vemos a alguien buscando trabajo por aquí, debemos ofrecérselo. Nosotros dos no podemos con tanto como hay que hacer en estas tierras». Y solo dos días más tarde se presentó en el cortijo un joven que después de saludarlos les dijo: «Vivo por donde las cuevas del Sacromonte y busco trabajo para llevar algunas monedas a mis padres que se mueren de hambre». Y el marido enseguida le dijo: «Quédate con nosotros ahora mismo porque te necesitamos. Te pagaré un sueldo digno, tendrás alimentos para saciarte de los productos que salen de estas tierras y también tendrás techo y un rincón calentito para dormir en tus momentos de descanso. Lo que tenemos por aquí lo compartiremos contigo como si fueras hijo nuestro». Sin pensarlo dos veces, el joven aceptó y se quedó, y aquella misma tarde llevó a las cabras a ramonear al monte, las encerró al caer la noche y a la mañana siguiente muy temprano ayudó al marido a ordeñarlas. El hombre le enseñó con paciencia y en poco tiempo llenaron de leche una vieja cántara de latón. Le dijo el marido al joven: «Prepara la borriquilla, carga esta cántara en las aguaderas y llévala a Granada y vendes esta leche fresca». «¿Y en qué sitio tengo que venderla?». «En la tienda del albaicín, subiendo las escaleras, a la izquierda. Ahí me conocen y por eso son amigos míos. Tú, cuando llegues, les dices a la mujer, la tendera, que vas de parte nuestra y ellos se quedarán con la leche y te darán unas monedas. Regresa luego rápido que esta tarde tenemos mucho trabajo». Preparó el joven la borriquilla, cargó la cántara de leche en las aguaderas y se puso en camino, río abajo hacia Granada. Era una muy bonita mañana de primavera y por eso todos los campos estaban verdes y con muchas florecillas por las tierras. La Alhambra, según avanzaba hacia Granada, se le iba apareciendo sobre la gran colina y el río saltaba rumoroso por entre zarzas y álamos. Montado en la borriquilla, avanzaba y se decía: «En cuanto este hombre me dé las primeras monedas como pago a mi trabajo, se las entregaré a mis padres para que puedan comprar pan y alimentarse algo. Parecen buenas personas estos dueños míos y por eso tengo que portarme bien con ellos». Llegó al barrio, avanzó por las calles mirando para encontrar la tienda donde debía dejar la cántara de leche y cómo Después de un rato no dio con ella, a un hombre mayor le pregunto, ¿dónde compran la leche que traigo en esta cántara? Y el hombre señaló con su mano diciendo, en aquella tienda que ves junto al árbol pequeño. Le dio las gracias y al llegar a la puerta de la tienda, amarró a la borriquilla en el árbol. Descargó la cántara y en un escalón cerca del árbol, la dejó. Entró en la tienda y a la mujer que vendía, le dijo, «Traigo la cántara de leche del matrimonio del cortijo del valle. ¿Qué tengo que hacer con ella?» Y la mujer le dijo, «Acerca esa cántara hasta aquí, vaciamos la leche en esta otra cántara mía y te la pago porque yo ya la tengo vendida. Todas estas personas que ves aquí, están esperando para llevarse un jarrillo de leche fresca». Y sin más, el joven dio media vuelta, salió de la tienda y se dirigía a donde la borriquilla y la cántara de leche cuando, sorprendido, se quedó parado y dijo, «Mi cántara de leche no está. Me la han robado». Entró corriendo en la tienda, le dijo a la mujer lo que acababa de suceder y esta exclamó, «Hay que avisar ahora mismo a los guardias para que busquen y cojan a los ladrones». Nervioso el joven, volvió a salir de la tienda para regresar a donde la borriquilla y asegurarse si la cántara de leche había desaparecido o no, cuando de nuevo se asombró. «Tampoco veo ahora a la borriquilla. El mismo ladrón me la ha robado también». Salieron rápido de la tienda, la mujer y demás personas y, en ese momento, vieron al joven correr calle arriba, gritando y llamando a su borriquilla. Al poco lo vieron bajar por la otra calle y luego por la de enfrente y la paralela. Y mientras corría, a ratos gritaba y a ratos lloraba pidiendo que lo ayudaran. Unos y otros, por todos lados, lo miraban y así fue como una hora después, vieron al joven volver a donde el pequeño árbol y escalón donde, no hacía mucho, había dejado la cántara de leche. Agotado y todo desanimado, en este mismo escalón se sentó, sujetó su cabeza entre las manos y sobre las rodillas y lloró. Desconsolado y triste y sin saber qué era lo que podía hacer a partir de ese momento, la mujer de la tienda se acercó a él, se sentó a su lado y con palabras dulces le dijo, «Es muy malo lo que te ha pasado, pero anímate que ya buscaremos la manera de arreglarlo». Y el joven, hondamente desconsolado, miró a la mujer y le dijo, «Mi amo es muy buena persona y, desde el primer momento ha confiado en mí. Por nada del mundo yo quiero defraudarlo, pero lo que me ha ocurrido, él no va a perdonármelo nunca. Lo he defraudado y por eso desconfiará de mí y me dejará sin trabajo. Y claro que también pienso que las personas que roban es por necesidad y porque, igual que mis padres, se están muriendo de hambre. Hay muchas personas en el mundo que se mueren de hambre cada día y eso no es bueno. Pero tampoco es bueno robar o pensar que los demás tenemos derecho a sufrir sus agresiones. Lo que me han robado, no va a servir para quitarles el hambre toda la vida ni para hacerlos ricos siempre. Y sin embargo, mi desdicha, la pena que han traído a mi vida, es tan grande que no sé cómo podré superarla. La mujer de la tienda se acercó un poco más al joven, lo tocó con ternura, acarició su pelo y cara y limpió las lágrimas que por su mejilla rodaban al tiempo que le decía: «Yo explicaré todo a tu dueño y le diré lo mal que lo estás pasando. Y luego le devolveremos su cántara, tu cántara de leche y la borriquilla».